programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos listos ya nosotros. Comenzamos la rayuela 9:05. Un abrazo fuerte a Pao Yambay, quien me acompaña hasta el mediodía, cuando serán las 12. Un abrazo a todos, amigas, amigos. El día de hoy, pues vamos a hablar con ustedes y con nuestros invitados. El día de hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, por cierto. Igualmente, pues, queremos hablar sobre este trabajo del historiador ecuatoriano Alfonso Ortiz, ¿no? Sobre cinco mitos de cinco conventos de Quito. Igualmente, pues, nos había confirmado Saed Sabana sobre su presencia acá en nuestro programa para hablar sobre el cuatro. ¿Cuál es la historia? Perdón, el cuatro, dije yo. Del cajón peruano. Y vamos a hablar de la historia del cajón peruano. Igualmente tenemos invitados para el día de hoy y a quienes desde ya los vamos a saludar con mucha alegría, con mucho afecto, por supuesto. Ellos son Cristina Riva de Neira y Estefanía Almeida del proyecto Vela Arte, pues Nadia Rosero, Dramaturgia Taller, y Tatú. Tatú a las 10 de la mañana. Este es un producto radiofónico que los días jueves compartimos con ustedes, además un producto de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por Gabriel Caicedo. Bueno, vamos a empezar con música esta mañana y luego pues comenzamos recibiendo a nuestros invitados. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.

el manual de prácticas correctas de higiene de ARCSA, que orienta, por supuesto, a los asistentes en cómo realizar la adecuada manipulación de alimentos desde su recepción hasta la entrega del consumidor. La higiene personal, la limpieza del espacio, el control de plagas, fueron algunos de estos temas abordados por los técnicos de a la agencia ARCSA a través de ejemplos de vida cotidiana que invitan a la reflexión de sus asistentes. Comerciantes de mercados de Quito reciben capacitación de ARCSA. Son las 9:15 a.m. y bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado. Ustedes ya lo conocen un poquito, se trata de Saed Sabana. Él es músico, él es constructor de cajones peruanos y por supuesto habíamos tenido una primera conversación con él que tuvo que ver con quién es, él como ser humano. Él como una persona dentro de la cultura, sí del arte, pero también quién es Saed, pues como persona, ¿no? Qué importante es eso. Muchas veces conocemos un montón de gente que puede ser unos sabios realmente, pero nos da mucha pena cuando les escudriñamos un poquito su parte humana. El caso de Saed, afortunadamente, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, un gran ser humano. Nosotros les recibimos nuevamente con inmenso cariño a este programa. El día de hoy habíamos ofrecido, amigas, amigos, hablar sobre el cajón peruano y un poco hacer historia del cajón peruano. Buenos días, Saed. ¿Cómo estás? Mi querida Bachita, como siempre, un privilegio estar contigo. Muchas gracias, qué bueno que estés aquí. Sé que no soy el único, sé que hay mucha gente que está recibiendo mucho de ti a través de la radio, a través de los medios que Dios nos da. Quiero comenzar con esto. La palabra de Dios dice que se les, digamos, a los sabios van a ser avergonzados por los humildes, ¿ya? Entonces, yo te quisiera decir una cosa. Lo importante de todo esto no es ser sabio en tu propio conocimiento, sino siempre tener este corazón abierto de recibir, ¿cierto? Para poder dar. Sí, entonces yo creo que por ahí comienza todo, más allá de tener una historia o de tener algo que contar. Siempre es importante saber de dónde uno viene, saber de quién es hoy y hacia dónde va. Entonces, básicamente, cuando estás en Dios, cuando estás en Cristo, es importante, sabes de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. ¿Sí? Maravilla. Lo mismo vamos a hablar del cajón, porque creo que es importantísimo cómo entender de dónde viene el cajón. ¿Y hacia dónde está hoy día el cajón y hacia dónde va? Como habíamos conversado y nos quedamos con muchas ganas de seguir desarrollando dentro de este espacio, yo te había comentado que es muy importante conversar con respecto a la historia del cajón, porque la primera pregunta ¿es cajón peruano y por qué no es español y por qué no? ¿Y el cajón español cuál es? Hay un abuelo. En todo esto hay un abuelo que es del cajón realmente peruano. ¿De dónde nace? Nace en África cuando en el tiempo digamos, precolonia, antes de la colonia, sucede que los negros africanos se comunicaban a través de los tambores, ¿sí? El tema de los rangos que tenían como digamos, dentro de las tribus, ¿cierto? Entonces, básicamente, tenías del abuelo, tenías del papá, tenías del niño. Entonces, el abuelo habla poco. Es lo mismo que pasa aquí, ¿sí? El papá habla un poco más, la voz un poco más fuerte, si quieres, pero el niño es más vivaz, es más intrépido, quiere hacer más cosas, es más movedizo. Lo mismo pasaba en los tambores, ¿cierto? Por decirte algo, el abuelo hacía con el cajón esto, ¿no? O con el tambor. Y el papá hacía, por ejemplo, o sea, hacía esto, el abuelo, un solo golpe, y el papá como, sí, y mantenía eso siempre con el respeto de que el abuelo pum, no estaba cambiando, no jugaba. Y cada vez mientras más viejo menos juegas y eres más certero, más certero, más certero. Lo que tú mencionaste con respecto a escudriñar a las personas, cuando no sabes quién eres en Dios, siempre vas a tender a volver a hacer bulla cuando ya no debes hacerlo. Y la madurez que te lleva a ser maduro espiritualmente, es la que te lleva realmente a terminar una vida cuando tú dices, lo hice, lo logré, me puedo morir. El mejor día de la vida es el día que te mueres. Todo el mundo va a decir, no, este está loco. Pero es el mejor día de tu vida en esta tierra porque puedes o no lograr. No necesariamente de ley lo logras. Para eso tú tienes que crecer en la parte espiritual, para que realmente puedas entender, ¿sí?, cómo lograr el objetivo de tu vida. Entonces, básicamente viene el niño movedizo, ¿no? Uh-huh. El niño movedizo que no tiene, de alguna manera, un patrón establecido, sino que se pone a jugar y va a hacer un poco de arreglos sobre el abuelo, que es muy serio, el papá, que de pronto tiene un poco de las dos, pero el hijo está realmente más suelto, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la historia con la que comienza el cajón. Llegan los españoles, miran a los negros que se estaban conversando, lógicamente, dentro de la vida natural, se podría decir, los negros africanos se comunicaban a través del tambor. No es que hacían solo las fiestas, no que era una festividad, no era solo el ritmo, sino que había ya mucha más profundidad. Y ayer alguien me comentaba una cosa interesante. Cuando antes, digamos, en el tiempo, yo estoy estudiando la Biblia y me encanta contar esto porque en realidad es muy chévere, porque esto nos sirve hoy, por hoy. Mira, sucede que cuando antes te hablaban algo de parte de Dios, no había pues una Biblia para ir, ¿qué versículo me dijeron? Ibas a buscar. No había eso. Realmente te decían y tú tenías que atesorar ese mensaje. Hoy día hay tantos mensajes que es muy difícil sostener. Pero antes yo te decía algo, Bachita. Y eso te quedaba en ti. Lo mismo pasaba con los tambores africanos. Se hablaban de entre kilómetros. Yo te podía mandar un mensaje a la casa del Andrés, ahí en la mitad del mundo. Y decía, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y había tanto silencio. Y no había tanta contaminación ambiental que la que hay hoy. Que él me escuchaba, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y yo le decía, hey, ahí van, te van a atacar, atento. Cuando los españoles se dan cuenta de que los negros africanos estaban comunicando y de pronto llegaban las tribus y las tribus vacías, ¿qué está pasando? Oh, okay, aquí hay algo. En lo poco que son inteligentes, no por despreciar, sino que la gente que se movió a través de la conquista no tenía mucha, más bien tenía fuerza más que inteligencia. Yeah. Entonces demoraron un poco en entender que los negros estaban hablando a través de los tambores, mucho más inteligentes, ¿cierto? La cosa es que sucede que les desarraigan de eso, les quitan eso, los meten en los barcos, en las carabelas y se los llevan. Entonces imagínate el negro con su manera de comunicación, cortados su voz de comunicación. ¿Qué sucedió? Que vienen hacia el continente y mientras ya viajaban, porque, okay, los viajes eran más largos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacías sentado ahí? Metido como, porque iban al lado de los perros, animales, bueno, en ese entonces no habían perros, pero habían otro tipo de animales ya estaban en la vida natural, pero ellos estaban con los animales, no iban con las personas, eran considerados animales. Iban ahí y ellos siguieron con esto, de mostrar esto, esta raíz rítmica que tenían, ¿sí? Entonces sucede que cuando llegan a América, los españoles decían, no les juntes los tambores porque acá nos van a hablar y nos van a hacer un problema. Ellos hablan así, ok. Entonces, venían las cajas de fruta o la caja de pescado, donde metían el pescado. Y entonces los negros se ponían a tocar, ¿qué estás haciendo? No, nada aquí, nada. Ya no habían tambores, pero estos no se daban cuenta que las cajas también podían ser. El ritmo era el problema, no el instrumento, ¿sí? Por eso dicen que la flecha, sino es del indio. Claro. ¿Ya? Entonces, básicamente, llegamos a América y es esta mixtura hermosa entre el indio y el negro, que es lo que le da vida al cajón peruano. Por eso el cajón peruano como tal es un instrumento latinoamericano orgullosamente para el mundo. ¿Por qué? Bachita, ¿por qué quiero ser muy intencional en este tema? Porque tenemos que acostumbrarnos. Hoy día justo en el equipo de la mañana yo entré en un equipo de alto rendimiento de fútbol. Yeah. Y yo les decía, no todo el mundo va a llegar. Claro, nosotros hacemos un cierre de entrenamiento y todo el mundo, más vale, me voy, chao, gracias, claro. El entrenamiento, no, gracias. El cierre de entrenamiento, no, ya hice lo que tenía que hacer y me voy. Entonces, la oportunidad está para todos, pero no todos lo van a hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres realmente para el mundo, eso es lo que tienes que hacer como ser humano. Básicamente el cajón tiene esta mixtura y esta fuerza y esta humildad tal vez. Claro. Porque fíjate, es un instrumento de madera en el que te sientas. Es el único instrumento en el que te sientas. Ya sufre un poco. Claro. En su carácter. O sea, digamos, no se afecta el carácter, pero sí es como que le abusas del hecho de sentarte encima. Claro, un piano no te sientas en el teclado jamás. No, nunca, porque es una falta claro, de respeto. Claro, claro. Mira, una falta de respeto poner un vaso de agua encima del piano. Por favor. Una cerveza. Así es. Y mucha gente veo que al cajón le ponen vasos de whisky cuando yo toco, le ponen lo que sea. O cuando yo vendo el cajón, como tenemos la fábrica, orgullosamente ecuatoriana, y no te digo con este corazón nacionalista. Así es, primero Ecuador, claro. Bueno, todo. Pero ¿por qué no decir yo soy Ecuador y estoy allá afuera? Claro. Pero estoy allá afuera metido hablan en Miami, hablan en Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, hablan en Europa, en África, en Asia. ¿Por qué no? Porque nos hemos acostumbrado a que todo digan las etiquetas made in China. Uh-huh. O hecho en Estados Unidos, esto es mejor. Sí, ¿por qué no hecho en Ecuador en realidad? Eso es algo que tenemos que trabajar todos los ecuatorianos. Oye, Saed, ¿qué hace que los cajones tengan tanta sonoridad? Porque es una locura, ¿no? Lo que podemos escuchar a través de un cajón realmente te eriza los vellos de la piel, ¿no? Es una cosa bárbara. Es justamente lo que yo te menciono, es a cómo se aplica interesantemente este ejemplo de que los sabios serán humillados por los humildes, porque es un instrumento que es interesante. Mira, este instrumento que yo tengo, que yo construí, tiene un bajo. ¿Ya? Ojo que les voy a contar a los radioescuchas que no tiene micrófono ahorita. Claro, para nada. Está simplemente a los micrófonos que tenemos dentro del set. Pero básicamente esto es un bombo, un bajo, que suena igual que una batería gigante, ¿sí? Entonces, es un instrumento que en sus pocos recursos, porque claro, mucha gente dice, bueno, tengo dos sonidos, agudo y bajo, ¿sí? Pero básicamente es muy recursivo, sino el más recursivo de todos, porque le obliga al ser humano a ser creativo. Le obliga al ser humano a corregir su postura de sentarse. Mm. Entonces, todo esto tiene una consecuencia en lo que tú mencionas del sonido. ¿Sí? No todos pueden sacar el sonido del cajón, porque necesitas pasar tiempo. De otra manera, supongo que cada espacio tiene su propio sonido. Es decir, la esquina suena de una manera, el centro de otra, y cada... Sí, pero no solo eso, sino que mucha gente subestima. Dice, no, yo soy baterista, pero pásame esa caja, yo toco. Y yo he visto cosas que me han dolido el corazón, porque personas que yo respeto, y no digo respetaba, sino no es que dejo de respetar, claro. Pero sí digo, ahí me está hablando mucho de la persona, cuando dice, préstame, subestimando lo poco, préstame lo poco. Y ahí es cuando también confundimos la idea y no entendemos que la vida se hace de las cosas pocas, te llevan a las grandes. Por eso dice, cuando eres fiel en lo poco, te pondré en lo alto, en lo grande. Yo siempre uso la Biblia porque estoy permanentemente siendo, estoy permanentemente, digamos, a la luz de la palabra. Entonces, todo esto sale de mí. Creo que, en realidad creo que es del Espíritu Santo, pero más que todo es la oportunidad de decirte cómo podemos llevar nuestra vida diaria. Porque no, eso es espiritual, no, eso es otra cosa. Como me decía un gran amigo ayer, me decía, bueno, no mezcles las cosas. No es que estoy mezclando, sino que lo espiritual es más grande que lo físico. Entonces, cuando yo entiendo eso que está pasando, puedo vivir una vida física de alto rendimiento, con todos los recursos, internacional, con mi nombre conocido, cuando tú no pagues tu pasaje de avión, porque te pagaron el pasaje de avión, la gran mayoría de la gente paga su pasaje de avión y su plato de comida. Messi no, Cristiano Ronaldo no. Me imagino que Steve Jobs ya no pagaba al final de cuentas. Sí, era toda una organización que él tenía que, señor Jobs, usted ya tiene su plato de comida. ¿Por qué no llegar allá? ¿Sí? Perfecto, ¿por qué, claro. ¿Por qué siempre tener la actitud de tengo que trabajar y tengo que esforzarme para pagar cuando puedo esforzarme haciendo lo que Dios me manda hacer para que todo esto sea de bendición en bendición y me alcance? Y ahora que hablas de esto, porque todo, para mí todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos hablando del cajón peruano, de la caja peruana, pero... Yo pienso que ahora que dices esto, ¿no? Es decir, siempre el trabajo y además esa cuestión del trabajo como un castigo, el trabajo como una cuestión tan que nos enoja inclusive, que es terrible, ¿no? Y con una tendencia a sentirnos pobrecitos, uh-huh. ¿no? A sentirnos pobrecitos, uh-huh. o sea, pobre de mí. Uh-huh. Ustedes saben, amigas, amigos, en este espacio intento realmente hablar de otra posibilidad de sentirnos, o sea, de sentirnos agradecidos con la vida. Como les digo yo, eso del trabajo hizo Dios como castigo, es solo, lo dijo el negrito del Batey, pues, pero era solo una formita de reírse también. Pero el trabajo dignifica, ¿no? Claro. Y ahora que digo dignifica, y alegra, y nos pone sanos, y nos pone contentos, claro. Y nos permite llevar un plato de comida para nuestros hijos, ¿no? Me acuerdo de Juanito Mullo, un investigador de los buenos que tiene nuestro país, musicólogo, etnomusicólogo, y él en algún momento decía, mira Beatriz, a mí me parece que nos falta dignificar a los instrumentos, y creo que una forma de dignificarlos es cómo los tocas, cómo los tratas, uh-huh. cómo los miras, uh-huh. ¿no? Y cómo te miras tú como músico frente a él, ¿no? Sí. Bien, quiero topar dos temas. Me gustó el tema de dignificar algún instrumento y también, por otro lado, de que tenemos que trabajar y esforzarnos. Bueno, el negro es un gran ejemplo de fortaleza, de honorabilidad a la hora de vivir, porque ellos, cuando te hablan del trabajo, están hablando desde el esclavismo. Y no, ellos no tenían otra opción. Ellos morían a los 35 años como mucho porque eran jornadas inhumanas de trabajo. 35, o sea, que el negro que llegaba a 40 años, te estoy hablando de que esto es un tema fuera de lo normal. Claro. Porque trabajaba 17, 18 horas. Por eso se llama esclavitud, ¿no? Ya, pues. Y cuando tenías tiempo, tocabas música. Imagínate. ¿Sí? Imagínate, hay un género, y nada más me quiero salir hasta este punto, porque es importante que el negro, con su fisonomía dura y su cuerpo un poco más fuerte, tal vez, y su mentalidad también más fuerte y más rítmica y más alegre, y nunca hubo un cambio en eso, pudieron soportar eso. El bebop es un género del jazz. Y el bebop te suena a bee, de abeja. Porque ¿ya? Es un chun chan chiri chiri chiri chiri, es muy rápido el vivo. Sí, pues ¿ya? ¿Sabes qué significa? Esto aprendí de un gran amigo que le mando un gran saludo, espero que esté escuchando. Marco Cárdenas es un músico que tiene que estar en este programa, es un músico que vale la pena que yo te voy a pasar el contacto. Marquito Cárdenas, gracias. Un referente para mí como persona y también mi viejo amigo el Marino, le digo yo. Porque el Marino. Él se sube en un barco de papel y se va a la Conchinchina, ¿verdad? ¡Qué maravilla! En realidad él es interesante. Además la figura es maravillosa. Él barco me contaba, de papel. Sí. Él vive en el barco de papel. Y le va lindo. Bien. Y bueno, él le va bien. Entonces la cosa es que lo que te digo es que él me contaba del bebop, que él me dice, ¿sabes qué significaba el bebop? Eran los toletazos que sentían los negros en la cabeza cuando se ponían a tocar, escondidos, después de su jornal de trabajo, se metían a tocar y venían esos policías blancos a darles de toletazos, y el bebop era el toletazo en la cabeza, ping, pong, y además de tac, tac, tarac, etcétera, el rápido era porque tenías que huir, pues, no te quedabas ahí. Entonces, entre que corrías y escapabas, venían los toletazos en la cabeza. Eso tuvo que soportar la raza negra para que hoy día los blancos podamos tener una oportunidad de crecimiento. Hay que valorar todas las cosas que han sucedido. Y lo otro de dignificar. ¿Cómo dignificas un instrumento? Cuando tú le honras a Dios con ese instrumento, pero mucha gente dice, entonces solo tocando en la iglesia. No. ¿Cómo honro? ¿Cómo soy íntegro? Cuando tú tienes la capacidad de hablar con Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga? Ok, yo te hice músico, yo te hice de esta manera, quiero que lo hagas bien. Entonces, cuando tocas con Gypsy Kings, cuando tocas con Fausto Miño, cuando tocas en la iglesia, cuando tocas en un seminario, siempre dando tu 100%, porque Dios fue quien te dijo, honras, y ese instrumento comienza a ser dignificado de alguna manera, porque dignifica lo que Dios te dijo que hagas. Esa para mí es un poco el camino de dignificar un instrumento. Más allá de que es, yo siempre digo, nosotros con Shukran Music hemos hecho más de 1,000 cajones con garantía de por vida, nos han devuelto uno, porque justamente estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Porque si no, en tus esfuerzos podrían haber devuelto 100 o 500 cajones, pero a nosotros en realidad fue uno, y ese mismo día se vendió porque hicimos una pequeña arreglo. Pero básicamente, como te digo, ¿dónde se dignifican las cosas o las personas? Cuando están haciendo lo que Dios les manda hacer. Y nada más quisiera concluir esta parte del cajón con unos ritmos peruanos. Básicamente, por favor, vamos a llegar hasta ahí y de ahí nace algo más del viaje del cajón. Yo quiero estar atento con el tema del tiempo porque quiero abarcar todo. Entonces, tenemos el ritmo, cuando se mezcla esto es hermosísimo porque verás, el vals peruano viene del vals vienés. Entonces, mira cómo ya comienza a conectarse los continentes a través de un instrumento. Ahí tú te das cuenta de cuán importante es. Porque si yo veo una darbuca, un tambor árabe, es muy bonito y a veces lo ves en un poco de cosas latinoamericanas, casi no. Pero por ahí el pop fusión, ya, lo ves. Pero el cajón sí lo ves en todas partes. Fíjate la fuerza de este instrumento, ¿sí? El vals peruano es un ritmo a 3/4. ¿Qué viene del? Del vals viene. Imagínate que ya comienza a conectarse. Como el indio mezclado con el negro, esa mixtura hermosísima, también coge lo bueno del blanco y se hace algo hermoso, porque el ser humano es de esta diversidad, ¿sí? Que cuando es bien usada, da fruto para todos, cuando no, acaba con el fruto para todos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el vals peruano, nunca nos enseñaron aquí cuando un vals. No, mejor un rock. Porque la identidad del ecuatoriano, voy a hablar específicamente de nosotros, no ha sido tan fuerte al rato de poder tocar instrumentos o música ecuatoriana. Le mando un gran abrazo al Darío Castro, que es el cantante de los Verdes 70, que le veo ahora que está con una onda nacionalista y el man se está metiendo en tocar pasillos y cosas chéveres, pero desde otro punto de vista, no tanto de lo comercial, sino desde el tema ya más profundo. Del aportar algo para que suba el nivel. Porque si yo hago, y con todo el respeto que se merecen todos mis compañeros músicos y artistas, si yo hago algo pensado en lo comercial, tiene un tiempo de como un producto, como un litro de leche. Puede ser lo más rica la leche, lo que quieras, pero en el año tienes que botarla porque se dañó. Tienes un tiempo limitado cuando es comercial. ¿Es malo? No es malo. Pero cuando estoy hablando de cultura, habemos poca gente que quiere vivir en un proceso más largo porque ahí incomodas a la familia, incomodas a la gente, es que no eres nadie, es que no sirves, es que no vas a poder, porque estás trabajando en cultura. Bachita, yo te entiendo lo que tú haces aquí. Tú no estás hablando a la pared, tú no le estás hablando al micrófono. Hay gente que está escuchando y está siendo realmente alcanzada por una voz de aliento para seguir adelante y cambiar el resto de cosas. Porque si tú le hablas a la gente de cultura, cambias a la gente. Y más cuando realmente le enfocas en Dios y le pones como una base también, como un elemento, como un canal a cultura, es hermosísimo porque todos crecemos, hay fruto para todos, ¿sí? Entonces, básicamente, el vals peruano es un ritmo a 3/4. Hay otros que un poquito más como más vivaces. Variaciones un poco más, te puedo decir, dentro del lado negro, del lado andino o del lado indio, siempre comenzaron a jugar con los elementos y se fueron creando los diferentes ritmos, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, se pasó también a Chile. Vamos a bajar un poquito, está en Chile, es una cueca. Sí, entonces ya influenció, llegó a Chile, pero se puso fuerte también y fue un aporte. Después vamos a pasar rápidamente, por ejemplo, a la Argentina. Que es una samba. Una samba argentina. Sí, y luego vas a caminar un poquito más, vamos a hacer así. Por no decir, en Uruguay también hay el candombe, en Bolivia también hay las hayas, ¿sí? Pero vamos a pasarnos, por ejemplo, al Brasil, ¿no? La samba o el bossa nova. Entonces, este instrumento ha ido, a cada país le ha ido dando un espacio, el decir, aquí estoy, puedo ser aporte. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender. Y también una de las cosas que dignifica los instrumentos es cuando se ponen al servicio. Nadie se puede poner a

Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En 15 minutos serán ya las 10 de la mañana y esta mañana felices nosotros con la visita de Saed Sabana, músico ecuatoriano, constructor de cajones peruanos, un conocedor a fondo precisamente de ritmos, de música y decíamos, además un seguidor de la palabra de Dios, ¿no? Me llama mucho la atención en esta parte, ¿no? Porque en algunas, yo he sido y tengo que reconocer públicamente, he dicho, ay, no me gusta mucho la gente que habla mucho de Dios porque me parece tan fanáticos y cosas como esas, ¿no? Es decir, ay, pero por favor, respeten a los que sí creemos en Dios, pero ¿por qué hay que decir a cada paso que uno cree en Dios? O sea, ¿por qué? Creo que es una de las primeras, o es una de las primeras veces que yo me he sentido más bien topada como por la mano de un amigo, una mano amiga así en mi hombro, y decir, mira, como escúchame nomás, o sea, esto es bueno, es grato. Uh-huh. Y he sentido exactamente eso, lo grato, una como una paz, una invitación rica, una, ¿qué les digo yo? Una amistad fuerte, sincera, del alma. Y esas cosas uno no se tiene todos los días de la vida, por lo tanto, sí, agradezco a Dios esta posibilidad. Y este día y esta palabra de Saed, miren ustedes, uno pues invita para hablar del cajón, pero resulta que acaba sintiendo una cantidad de cosas, comenzando por ese ritmo, ese sonido que realmente te emociona tanto, ¿no? No hay canto, miren, no hay cantos, o sea, parecía, solamente este sonido, pero la palabra de Saed yo creo que es curadora. Bachita, bueno. Bachita querida, gracias por esas palabras. Yo tengo que decirte algo. Lo bueno es que no soy yo quien habla. Entonces, por eso puedes sentir esa voz cálida. Esa voz viene de Dios. Cuando tú comienzas realmente a ponerte en la posición, dejas de hablar tú y abres un canal para que Dios se comunique con la gente y sea esa voz apacible, esa voz sanadora, como tú mencionas, que es la de Dios, en realidad, en la vida. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Me gusta mucho esto porque, en realidad, quiero mandar el saludo a un gran hermano mío, que es Darío Landazuri, mi hermano del alma. Él es del negro. El negro. El negro. Y quiero hablar, quiero hacer una corrección con respecto a, y yo me refería a los negros, hablo de la raza negra. De todas maneras, amo mucho a esa raza porque he visto la fortaleza, y también le amo mucho a él porque he visto la fortaleza de él en salir adelante en muchas cosas. Sé que tienes mucho que dar, hermano, y sé que está por llegar todo eso que tú has soñado. Pero lo más importante ahora, volviendo a nuestro tema, es en realidad algo que me interesa mucho, porque cuando tú dejas que Dios hable, vienen mensajes que te sirven para tu día a día. Más allá, sí, estamos hablando de lo espiritual, pero, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría saber que estamos hechos para dominar? Ah, bueno, eso me gusta más, porque ya me hace fuerte, porque el ser humano ya, claro. ya no, es que Dios. No. En Génesis 1:26 te habla de que estamos hechos para dominar, para sojuzgar, para reinar. Entonces, cuando tú te reinas a ti mismo, es decir, te dominas a ti mismo, ¿sí? Es hermosísimo porque entonces puedes tocar un instrumento. Porque vamos a hablar de específicamente de los instrumentos de música. Para tú tocar un instrumento, a tener un gran nivel, un gran control, un dominio propio dentro de, tú tienes que controlar tu respiración, la posición de tus manos, el sonido, lo que tú quieres decir, ¿sí? Entonces, en el proceso en el que estamos todos, estoy seguro que todos los músicos vivimos ese proceso permanente de mejora. Realmente el saber que tú estás hecho para, que tienes el ADN de Dios, porque Dios está hecho, Él domina todo, pero Él nos da a nosotros a través de Jesucristo el mismo ADN para dominar. ¡Qué hermoso es saber eso! Entonces ya no soy muñequito que me muevo porque me dicen. No, me muevo porque me dicen, porque me va bien, porque tengo que hacerlo. Y básicamente en este instrumento, yo te digo, siempre se ha abierto un espacio muy, muy cálido para que otras culturas le puedan decir, ven al cajón. De hecho, por ejemplo, voy a entrar a España. España fue uno de los países más duros, porque primero un instrumento americano, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? Estás loco. Es un insulto para nuestra raza, para nuestra, no sé, para nuestras aspiraciones, que venga un instrumento de cuatro tablas a meterse en años de vida y también del flamenco y de los gitanos y de las cuevas y todo. Entonces ha sido una lucha que no, los palmeros son mejor, porque hay palmas. Y también, ¿cómo vas a meter el cajón? Y Paco de Lucía, que aunque le duela a mucha gente, él es payo. El payo quiere decir que no es gitano, ¿sí? Y es el más grande del flamenco. Nadie puede negar eso. Entonces, cuando él murió, muchos dijeron, y gente que no debería haber hablado, habló, diciendo que él no era gitano y que no lloren tanto, que no pasó nada, que hay mejores todavía. No. Bueno, Paco de Lucía fue el que vio. Porque él tenía esta, como él venía de las dos, él vivía ser gitano, pero no era gitano, pero él se metió en ese papel, él pudo ver con mucha más proyección que el cajón servía. Entonces, esa parte de la historia es hermosísima, porque verás, él viene en el año, si no estoy mal, entre el 79 o el 80, yo creo que es 79, porque él comienza a hacer unas giras con su sexteto. ¿Sí? En el sexteto ya tenías una percusión con congas y con otros juguetes, platillos, ya no solo era el cajón. De hecho, no había el cajón, de hecho. Era puras congas, por ahí una onda de... era como una suerte de batería con algunos tambores de mano, que lo hacía Rubén Dantas, un percusionista brasileño que estaba con Paco Lucía. Tenías ya a Carles Benavén, que era un bajista. Imagínate cómo un bajo dentro del flamenco. O sea, el flamenco era cante, toque y baile. Y chao, y por ahí unas palmas que hacían la base rítmica y no había más. Entonces, meter un instrumento eléctrico era estar loco. Meter una percusión, no, este se volvió peor. Y más aún, cuando viene en América, viene el maestro Paco Lucía con toda esta visión expandida, ampliada, ¿cierto? De la cosmogonía o de la cosmovisión, ¿sí? Como decía Dalí. La única diferencia es que yo entiendo esto. No hago esto porque me vean. No hago esto para gustarle a nadie, porque me entrego a lo que... Él no entendía de esa manera, pero es lo que Dios le mandaba hacer. Es mejor saberlo que no saberlo. Porque te mueres diciendo, yo hice algo, no sé por qué lo hice, pero cuando conoces a Dios, sabes por qué lo haces. ¿Sí? Entonces, básicamente llega Paco de Lucía, está en una reunión, toca en Perú. El embajador de Perú le hace una invitación a la embajada. El embajador de España, ¿cierto? Entonces, llevan a una gran cantante que se llama Chabuca Granda. Ella iba con un cuadro, en realidad no se dice cuadro, un grupo, porque cuadro se dice el cuadro flamenco, el grupo flamenco. Pero el cuadro, digamos, expandido de músicos negros, en este caso, ¿sí? A peruanos, una mixtura muy hermosa entre indio y negro, que era una cosa increíble, era el grupo que le acompañaba. Había un percusionista especialmente que él tocaba el cajón y Paco Lucía lo mira, ¿no? En el cóctel por ahí que nadie paraba bola, imagínate. Él escuchando. Él estaba sobre las bullas, sobre los dimes y diretes de la gente y que sí, qué bonito, ¿no? Él quería algo más y le llamó la atención, sus oídos, el cajón. Y la música le gustó. Chabuca Grande, que no le guste es una bestia, ¿no? Porque Chabuca Grande es la voz. ¿Cómo no? Es la voz de un país, ¿sí? Y la cosa es que está ahí y mira el cajón y se le acerca y dice, oye, ¿qué es eso que tienes ahí? Ah, es un cajón. Y dice, te compro. ¿En cuánto me vendes? Digamos, para este tiempo, en $5. ¿En $5? Toma. Hay una persona que lo está viendo. ¿Sí? Lo está viendo. Lo está viendo un musicólogo peruano. ¿Sí? Que está ahí chequeando, que está ahí. ¿Sí? Y él... da el paso y ya se hace un after party y él va y viene y le dice, oye, veo que tú tienes una afinidad con esto. Te voy a regalar un cajón de los que yo hago. Y cualquier cosa que tú quieras, por favor, no dudes en contactarme. Y él se vuelve a España con toda esta información y estos vínculos, estos enlaces. Llega y le dice al percusionista, toma esta caja, porque no tenía cuerdas, haz que suene un poco más suave, porque en realidad está un poco dura, hecha para mano de negro. Ahora vas a tocar tú, que eres blanco, entre medio mulatón, porque era Rubén Dantas brasileño. Y le dice, bueno, se lo llevan a Alemania. En Alemania, mira, los blancos, los bien blancos, los arios, pero puros. Mi esposa se está riendo porque dice que yo soy ario, o yo digo que yo soy ario, pero no, yo como te digo, soy más quiteño que, no sé, que San Juan. Entonces, la cosa es que resulta que, claro, ya con estas uniones, estas conexiones, llega a Alemania, una empresa alemana, coge el cajón y le da un poco los retoques y comienza a funcionar de esa manera y nace el cajón en España. Mira, entonces, comienza a funcionar de esta manera. Las palmas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, porque el compás que usaban ahí tenía mucho que ver con con el aire árabe, ¿cierto? Entonces, tú sabes que los números fueron creados ahí, entonces son compases un poco más complejos, se podría decir. Entonces, estamos hablando de un compás de 12 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, dividido en 2, en este caso, 2 de 6, ¿sí? Entonces, básicamente, para los músicos y para los no músicos, 2 es el número de golpes, 4 viene a ser como el time feeling de cada golpe, ¿sí? O sea, 4 quiere decir estándar, un tiempo firme, no rápido. 6 es, digamos, 8 es más rápido, ¿sí? Por eso el 6 octavos es un poco más vivo, ¿no? El 6 octavos es el ecuatoriano, de goma. Pero un 6 octavos español es... Okay, entonces básicamente el instrumento entra a pelear contra la misma cultura, contra corriente, porque siempre al humilde le toca pelear contra corriente, porque es el tonto, es el quedado, es el que todos le abusan. Pero yo les motivo a la gente que le gusta servir, que siga haciéndolo, porque después de un tiempo va a haber un gran fruto, ¿sí? Porque al árbol, por eso le pasa que buleas así al medio gil del colegio y de pronto le vas a pedir trabajo. Sí, ¿no? Porque es del arte, claro, que crece, silenciosamente, aguantando palo, aguantando golpe, ¿sí? Pero mientras la gente le escupe, este está echando raíz de abajo. Uh-huh. Y no, es imposible, y esto es contra, no digo contra la ciencia, sino a favor de la ciencia. La ciencia entra profundamente, ayer mi pastora me decía, es, y al final, cuando te comes el primer cucharazo del plato, es, no se necesita Dios, la ciencia es todo. Pero cuando acabas el plato y estás lleno... Uh-huh. ¿Y esto de dónde salió? Ah, aquí está Dios. Si no es de la entrada, es de la salida. Nosotros tendríamos que, no sé, realmente conversar unas cuantas horas, pero lo vamos a hacer fuera de micrófonos. Habrá ya próximamente una oportunidad particular para hacerlo con nuestro querido... ¿Por qué yo no puedo decir tu nombre? Es curiosísimo, Saed. Y siempre digo, Saed. No, mi nombre es Saed, en realidad. Saed. Ah, es Saed. Están bravos de... Saed. Claro, Saed. Hay una persona específicamente que puede estar brava. De ahí el resto no me importa mucho. Yo me imagino quién es aquella. Y para aquello un abrazo enorme para ti, Saed, y decirte mil gracias tu tiempo, gracias tu sabiduría, gracias tu música, gracias esa energía, esa, ¿qué te digo yo? Esa maravilla que tienes en tu palabra, en tu ser. Como siempre, amigas y amigos, ustedes saben que yo insisto mucho que este es un espacio donde respetamos, por cierto, su decisión en creer en este Dios, en aquel Dios, en aquel otro, vestirse de negro, morado, amarillo, en creer y vivir como usted escoja vivir, ¿no? Pero siempre hay o queda la invitación de lo que sí, no sé si decir pido, ¿no? Pero sí sugiero, es que respetemos la diferencia, ¿no? Usted, señora que me escucha, señor que me escucha, si no piensa igual a mí, pues eso no le hace mi enemigo, pero para nada, para nada. Solamente piensa diferente, y yo pienso diferente. Vamos a acabar este segmento agradeciendo realmente de todo corazón a Saed, y por supuesto agradecer por sus enseñanzas del día de hoy. Un abrazo siempre, gracias. Muchas gracias, Bachita, quiero saludar especialmente a toda la gente que nos escuchó y contarles que básicamente sí, yo estoy hablando desde lo que yo vivo, desde lo que yo soy. Les invito que también Piensen y nada más investiguen en su día a día si están logrando eso que tienen que hacer antes de que en esta etapa de la vida. Recuerden que el último día de su vida antes de morir, o el día que mueren, hasta ahí llegamos, y ahí la gran oportunidad. ¿Cómo miro que estoy siendo un aporte cuando estoy ayudando a alguien, cuando pienso en el otro, cuando me duelo por el dolor ajeno? Y dejo que el mío se cure solo. En realidad es ahí donde yo veo que el único camino es Cristo, porque es el único que te puede curar. Sí, y tú estás hecho para curar al resto, ayudarle a levantarle al otro. Así que bueno, les amo mucho, les mando un saludo, gracias Bachita. Como hablábamos en el receso, nada más les quiero decir esto: a través de la cultura podemos cambiar las cosas también. Entonces, no dejen de escuchar cultura, no dejen de hacer cultura, no dejen de tener una voz propia, de no solo oír la voz del otro y copiarla, sino buscar ser una voz que la gente siga también. Y a través de, yo por eso te digo, yo mi voz es la del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y estoy feliz por eso. Gracias una vez más, gracias, un abrazo desde el corazón para ti. Vamos nosotros a hacer nuestro corte, y pues en unos minutos más estará ya nuestra siguiente invitada. Les recordamos, amigas y amigos, que hay esta invitación, ¿no?, desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria con el Ministerio de Salud Pública, para contarles a ustedes que ya comenzó un taller que va a durar todo este año, dedicado a los comerciantes de todos los mercados de Quito, que son 48. ¿Cuál va a ser esta capacitación? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en potenciar lo que ya saben, ¿no? Pero consiste en potenciar su higiene, cómo se deben manipular los alimentos, en qué se deben mantener los alimentos, cómo deben estar esas cajas, esos lugares donde se pone la fruta, la legumbre, la comida preparada, en fin, qué temperaturas deben tener, cómo debe estar el piso, ¿no?, en qué condiciones de aseo deben mantenerlos, cómo deben estar las manos, las uñas de estas señoras tan amables que muchas, pero muchas veces nos colaboran en la venta, ¿no?, de los alimentos con los que hacemos nuestras comidas. De todo esto se trata estos talleres. No tienen costo alguno. Van a recibir una certificación. El trato con el cliente, se va a hablar mucho de esto. ¿Cómo es que las personas de los mercados pueden tener un mejor trato, una mejor interacción con su clientela? Usted, señora, me está escuchando y entonces todavía no es parte de esto. O a lo mejor usted está pensando, pero no es tan importante, yo ya trabajo en el mercado 20 años y me ha ido como bien hasta acá, pero le puede ir mejor. Entonces, hágame este favor, busque a ARCSA. Son capacitaciones gratuitas. Vaya, busque, sea mejor. ¿Qué le parece? Volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafo. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerle y, mientras estaba en Francia,

de lo que yo te comento de la de pensar bien antes de hacerse un tatuaje, porque también tienes que saber a dónde vas a ir a tatuarte, quién te va a tatuar, si tienes las cosas adecuadas, el estudio adecuado y ambientado para un tatuaje. Pero se vuelve peligroso porque si te vas y te tatúas en cualquier lugar con condiciones de salud negativas, puedes contraer una enfermedad en medio de esa adicción. Quizá no te estás compartiendo una inyectadora con cualquiera por allí, pero si no sabes si terminas compartiendo una aguja para tatuar con otra persona, si reutilizan esas agujas, si los equipos no han sido esterilizados. Eso es lo que yo considero a nivel físico. A nivel psicológico, claro, nosotros nunca lo vamos a ver como algo malo hacerse muchos tatuajes, porque para nosotros es como, no es como, es arte. Para nosotros llenarte de arte siempre va a ser algo genial. Pero sin embargo, si te tatúas de malos trabajos y te llenas de malos trabajos, sí lo vamos a ver como algo, una locura, por así decirlo. Algo negativo, ¿no? Y sobre todo, pues, a las personas que nos están escuchando, pues, lo que se hace llamado es simplemente a controlarse, ¿no? A controlarse emocionalmente. Como dijimos, este tema es un poco complicado de tratar. Dijimos al inicio que si lo tratamos, incluso las personas lo pensarían dos veces antes de tatuarse. Pero es responsabilidad decirlo, ¿no? Estamos tratando este tema y es responsabilidad hablar de este tema bajo la experiencia de aquí de Anthony Lara, tatuador profesional, y de la doctora Elizabeth Montilla, quien sería pues la profesional en el campo de la psicología, y nos va a aclarar precisamente en esta entrevista la psicología del tatuaje y el tema de también de la modificación corporal. Escuchemos. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Elizabeth Montilla. Ella es psicóloga clínica y pues vamos a tomar el punto de vista profesional dentro de la psicología clínica acerca del tatuaje. Y pues lo primero que quisiera preguntar, doctora, es, ¿estaría correcto hablar de psicología de la corporación, perdón, de la modificación corporal? ¿Es aplicable esa categoría en principio? Sí, es entendible, porque obviamente la parte de la psicología nace de todos aquellos trastornos que pudimos haber tenido de los clasificadores, ¿no? Y en esto creo que pues definitivamente Freud nos da muchas lecciones sobre cómo contemplamos el cuerpo y cómo nuestro cuerpo empieza a tener manifestaciones de tipo emocional, cómo expresamos emocionalmente el sufrimiento, la alegría, la ansiedad, la timidez a través de nuestro cuerpo. Las personas que se tatúan por lo general tienen como un significado detrás, oculto detrás del signo, que en este caso vendría a ser un tatuaje. Estos significados tienen razones conscientes e inconscientes. En ese sentido, pues, podríamos hablar de ese proceso. ¿Qué es lo que representaría un tatuaje como signo en nuestro cuerpo? Creo que sí es importante identificar que el tatuaje históricamente está visto como aquella representación de los sentimientos, diría yo, de la condición emocional. Antes de que entremos en este despertar público de los tatuajes, era a escondidas, era un poco camuflado, pero era justo esa condición de expresar cuánto amaba a la otra persona. Sin embargo, hasta el día de hoy yo creo que esa connotación se sigue manteniendo con ciertas variantes. Ahora ya tenemos mucho más público el tema del tatuaje, se volvió una moda en ciertas etapas de nuestra vida, de nuestra historia. Y también estamos pasando a otros niveles donde el tatuaje ya no solamente es aquella condición de representación estética de algo, sino también ya empieza a tener ciertos componentes de tipo más fuertes emocionalmente hablando. Donde yo me tatúo porque resulta que ahí empiezo a tener cierta satisfacción por el dolor, logro exteriorizar, desahogar ciertas condiciones de tipo emocional que las he venido teniendo reprimidas, que no las puedo expresar. Es una forma de decir que amo a mi familia, amo a mis hijos, amo el arte a través del tatuaje, ya que verbalmente tengo cierta limitación tal vez en poder expresar, y no es limitación consciente, sino inclusive una limitación inconsciente de que no me doy cuenta que no puedo expresarlo. Entonces se recurre al tatuaje como forma de expresión. Así es, ahí pues la razón de que muchas personas afirman que es un arte, y pues el arte tiene un fin, uno de los fines es justamente expresar las cosas que no se pueden decir. Usted como profesional, doctora, ¿Qué recomendaría antes de hacerse un tatuaje? Porque al fin y al cabo es como una decisión también muy personal, ¿no? Usted como profesional, ¿qué recomendaría tomar en cuenta? ¿Qué consideraciones se tendría antes de realizarse un tatuaje? Creo que primero sí es algo que debe ser mucho más consciente y conversado, dialogado en el entorno familiar. No excluyamos a los miembros de la familia de esto. Va a depender mucho la edad en la que se lo haga. No es la misma recomendación que se puede hacer en un adolescente, que se puede hacer ya en una persona adulta de 25, 30 años, que tenga otros intereses a través de su tatuaje. Entonces, va a depender la edad, va a depender mucho el tema de la orientación que tenga en función de lo que quiera hacerse. Hoy por hoy contamos con muchos profesionales en esta área y las indicaciones que tienen ellos también para poder realizar un proceso bastante esterilizado, bastante cuidadoso en el tema de salud, es muy importante. Entonces, el que lo hagamos dentro de un contexto abierto nos lleva justamente a poder aclarar todas aquellas dudas que tenemos al respecto, sobre todo porque sí puede traernos connotaciones bastante negativas a nuestra salud, el hecho de no hacerlo con la persona adecuada y en las condiciones correctas. Fuera de esto es el hecho de saber hasta dónde y cuándo paro, ¿no? ¿Qué patrones están atrás de esto, de este arte que quiero representar en mi cuerpo y qué situaciones estoy tratando de simplemente acostumbrarme a vivirlas a través del tatuaje? Por ejemplo, personas con altos grados de impulsividad suelen realizarse tatuajes y he podido escuchar las versiones de ellos donde mencionan que se vuelve algo sumamente excitante. Se vuelve un sinnúmero de adrenalina que elimina en ese momento esa sensación de placer por el dolor, que se vuelve ya en una situación algo patológica, ¿no? Y es importante eso poder tomarlo en cuenta porque no vamos a saber poner límites al dolor. Tal vez no puedo expresar el dolor emocional que siento y lo estoy acompañando con un dolor físico que es el que sí puedo expresar y disfrutar. Entonces ahí es como que ya estamos teniendo en mente ya otro tipo de repercusiones de tipo emocional, de tipo psíquico, que debemos tomar en cuenta. ¿Es arte o ya es una deformación de mi cuerpo? Y ahí sí ya caemos en otro tipo de patologías donde ya no deja el lado normal de la situación. Es decir, que se puede convertir en una obsesión. Totalmente, totalmente, porque encontré que ese es el mecanismo que tengo para yo desahogar mis emociones. Y en cuanto al tema de la transformación, usted ha topado un tema creo que importante. El hecho de modificar mi cuerpo, transformar mi cuerpo, ¿tiene alguna relación quizás con algún tema de identidad? Es decir, no me acepto como soy y por tanto modifico mi cuerpo para parecer a otra cosa. Para buscar quién puedo ser, diría yo, porque sí, obviamente, si es que lo diferenciamos dentro de culturas étnicas donde la modificación corporal es parte de su cultura y es un ritual de incluso de aceptación dentro de su cultura, no aplicaría. Pero vamos a las conductas dentro de las sociedades modernas, donde definitivamente mientras yo más pueda estar queriendo modificar mi cuerpo, es un símbolo de mayor rechazo que tengo al que inicialmente tuve. ¿No? Esa deformidad que podemos tener no solamente a través del tatuaje, sino de incrustaciones en la piel, de deformaciones de dientes, deformaciones de los ojos. Estoy negando mi condición humana, mi condición inicial que tuve, no la acepto y como la rechazo necesito parecerme a lo que me hace sentir afortunadamente en ese momento lleno. Pero más adelante vivo una confusión porque nací de una manera, soy de una manera y me quiero convertir en algo que no soy desde el inicio. También mencionó algo importante en cuanto a la edad. Se debe tomar en consideración la edad en la que uno se vaya a hacer un tatuaje. ¿Por qué, doctor? Es importante porque recordemos que en la adolescencia y en la juventud temprana a veces actuamos mucho por impulsos. Buscamos muchísimo la identidad y la aprobación porque estoy en esa etapa de mi vida en la que necesito conocerme y probarme. Entonces, eso nos puede llevar a tener tatuajes o tener condiciones físicas que no necesariamente son las que yo quiero mantener el resto de mi vida, sino que son situaciones del momento. Entonces, mi recomendación sí estaría que tratemos de hacerlo esto en la edad adulta, tratemos de hacerlo con criterio, no lo hagamos escondido. Por favor, eso es súper importante porque eso nos lleva a cometer errores de dónde buscamos la información correcta. Tratemos de hacerlo con un criterio de lo que yo realmente quiero representar. Expresemos verbalmente primero eso que me hace sentir esa imagen que quiero plasmar en mi cuerpo y después sí procedamos a las modificaciones que queramos tener. Vale recalcar, es importante siempre tratar de manejar el hecho de que si a edades muy tempranas realizo tatuajes de parejas, de nombres, de iniciales, recordemos que la vida va cambiando, que vamos cambiando, vamos creciendo, vamos madurando, y que ni aun que tengamos casados, tengamos una condición diferente, no nos va a garantizar que la persona con la que amamos y me tatúo a los 20 vaya a estar hasta el último de mis días, a los 80. Sí, probablemente esté solo, probablemente esté con otras personas, y sí suele generar conflictos de estos nombres, de estos ex en el cuerpo de las personas para empezar nuevas relaciones de pareja, al punto en que sí he podido hacer el acompañamiento a parejas en esto y han tenido que eliminarse sus tatuajes de sus ex. Agradecemos pues a la doctora Montilla, quizás algún teléfono de contacto para poder hacer alguna cita en torno a este tema. Quizás hay muchas personas que quieren hacerse un tatuaje, pero necesitan conocer primero el trasfondo psicológico. Sí, sí, con gusto. Mi teléfono es el 0992-747-842 y si no, a través de mi página de Facebook, doctora.belisabethmontilla. Muchísimas gracias. Bueno, y como decía la doctora Belisabeth Montilla, es una cuestión de mucho cuidado, ¿no? Mucho pensar, porque son muchas expresiones de parte de la mente para transformaciones en el cuerpo, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, queríamos presentarles el tema de... Un tema musical que nos va a hablar sobre la psicología, sí, ¿no? Sobre la psicodelia. Y casualmente es de Pink Floyd. Así es, una de las bandas épicas en torno a este tema, ¿no? De la psicodelia. Sí, son una de las bandas más conocidas precisamente por ese estilo tan peculiar. Y bueno, el título de la canción y su letra hablan sobre el daño cerebral que creó un personaje lunático dentro de su cabeza. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el nombre de la canción, Gabriel, por favor? Así es, vamos a presentar de Pink Floyd, Bring the Match. Escuchemos. Thunder is

Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, te cuento un poco. Esta idea nació como nuestro proyecto de tesis, realmente un amor por el arte que compartimos las dos y quisimos transportarlo a los espacios públicos. Justamente el objetivo principal de Bedarte es el de reactivar espacios públicos a través de arte comunitario. ¿Y por qué comunitario? Porque nosotros queremos que la comunidad se vincule con los espacios públicos. Actualmente nos encontramos trabajando con la comunidad de Bellavista Alta, con grupos de niños, con el grupo 60 y Piquito también, con estos talleres de danza, de teatro, de pintura, y esto es lo que nosotros estamos tratando de lograr, que estos lugares que son tan icónicos se recuperen, porque las condiciones realmente en las que nosotros encontramos al Mirador de Bellavista fueron terribles. Había basura, grafitis, descuidado, abandonado sobre todo. Sí, desgraciadamente eso sucede en algunos sitios de nuestra ciudad, donde miradores, como tú has dicho, icónicos, emblemáticos de nuestra ciudad, se han convertido en basureros o simplemente en sitios donde se reúnen a beber, a fumar, en fin, pero no se le da la importancia que tiene y además el uso que podría tener, ¿no? Y qué maravilla ser un punto de encuentro, ¿no?, para los vecinos. Claro. Estefanía, conozco que la semana anterior ustedes ya estuvieron ahí, hicieron presencia, hicieron una minga, ¿no?, con los moradores de este sector. Cuéntanos sobre eso. Sí, precisamente hicimos una minga el día domingo. Estuvimos ahí junto con Fundación Guayasamín, que nos apoyó en todo este proyecto, con un artista también que se llama Luis López, y también con Yanana Guayasamín, que estuvieron de la mano. Ellos nos dieron todos los materiales para trabajarlos de ese día. Estuvimos con el Club Quito Rotario Bicentenario y además tuvimos el apoyo de la empresa Incremar, que nos ayudó con los snacks para la comunidad. Entonces estuvimos ahí a partir más o menos desde las 10 de la mañana como hasta la 1:30 de la tarde, y donde limpiamos, pintamos, los niños se involucraron mucho, les pedimos que dibujen o lo que ellos quieren expresar o lo que quieren sentir en este mirador, y quedó muy, muy colorido, lleno de árboles, de flores, de ideas. ¿Hicieron siembra también? No, siembra no hicimos. No hicieron, pero en todo caso una limpieza del terreno, en fin, ¿no? Exactamente, sí. Le llenamos de color más que nada, porque nos dimos cuenta que el momento en el que ellos empezaron a pintar, a poner lo que es Bellavista en sí, se empezaron a involucrar cada vez más y le veían las flores, el color, todo lo que significa Bellavista plasmado en el mirador. Ahora, para este encuentro, había gente de todas las edades, me decían fuera de micrófonos, sí, ¿no? Sí, de todas las edades. Teníamos papás, teníamos abuelitos, teníamos niños de todas las edades. Y cada vez como que iban llamando más a sus amigos, más familiares que tenían cerca. Entonces, cada vez llegaba más y más gente. Y se convirtió en una mañana muy amena, llena de música, llena de arte. ¿Por qué tomarse los espacios públicos, Cris? Porque, bueno, esta es una idea que ha venido manejándose desde el mismo municipio desde hace algún tiempo para atrás, ¿no? Es decir, que los espacios públicos nos tomemos los ciudadanos, pero ¿para qué, no? Claro, mientras nosotros realizamos nuestra investigación teórica, encontramos que, en teoría, el espacio público es este lugar donde existen intercambios culturales. De hecho, en la ley aquí ecuatoriana, los espacios públicos constan como lugares de recreación, donde las personas pueden ir a pasar el tiempo y realizar actividades recreacionales. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que los espacios públicos de la ciudad, especialmente la ciudad, se están convirtiendo en lugares solamente de tránsito, donde las personas cada vez lo abandonan más, etcétera. Entonces decidimos con estos talleres, con este arte, tomarnos los espacios y volver a lo que eran, volver a estos espacios recreacionales, a que existan intercambios culturales y más que nada que las personas se vinculen con los mismos. Hablaban ustedes de un espacio, me parece, ¿Somos? Casa Somos. Casa Somos, sí. Este espacio, quisiera que hablemos un poquito más. ¿Qué es Casa Somos? Casa Somos, de hecho, parte del, es una iniciativa del municipio de Quito, que es Casa Somos Bellavista. Entonces se encargan de muchas actividades, es del centro de Bellavista, digamos, dan talleres y todo para toda la gente de Bellavista Alta. Sin embargo, no tenía tanta acogida, como por así decirlo. Entonces el hecho de que nosotros entremos y hagamos más talleres y vayamos hasta buscar al presidente del barrio para cada vez atraer a más y más gente, para que cada vez más se involucren, o hagan un pequeño espacio en su agenda y se involucren con el arte y se involucren con la comunidad y vayan generando esta memoria colectiva que se fue perdiendo un poco por esto que dice Cris, que mencionaba que ahora todo es tan rápido y todo es de paso. Entonces el hecho de crear estos talleres y buscar que la gente haga un espacio en su agenda, empezando desde los niños, que cada vez llaman a sus papás y luego a sus abuelitos. Uh-huh. Fue algo muy lindo que logramos crear, y Casa Somos nos dio la apertura para crear todo esto, y de hecho ellos también nos ayudaron a gestionar todos los permisos para poder intervenir en los espacios públicos del barrio. Qué bien. Ahora tú hablabas como uno de los elementos, el tiempo, ¿no? Tú dices todo pasa tan rápido, en fin. Pero haciendo esta investigación, conversando con la gente del barrio, con el mismo presidente, ¿qué les contaron, por ejemplo, sobre este mirador? ¿Saben algo de la historia del mirador? Bueno, lo que nos comentaban las personas que más tiempo han vivido en el barrio es el cambio que hubo. Como antes de que toda la parte de las seis, toda esa parte existiera como tal como es ahora, nos contaban que este era un lugar súper recreacional, donde iban familias enteras a pasar ahí, realmente era un ícono del barrio, principalmente a la vista. Nos decían, Bellavista se llama Bellavista por la vista que tenemos nosotros de Quito. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Vinieron los centros comerciales, vino la Ecovía, todas las sedes, todos los edificios que están abajo, y las personas se empezaron a encerrar cada vez más en su casa. Uno de los temas que nos hablaron bastante las personas era el tema de la seguridad. Ahora, claro, salir al espacio público, al mirador, ya no es lo que era antes. Los niños ya no salen solos a estos lugares por el tema de la seguridad, de que si se hace de noche ya es peligroso, ya no pueden estar ahí. Entonces, claro, nosotros lo que tratamos de hacer es que, okay, el niño no puede salir solo, pero salga toda la familia. Salgamos todos a compartir ahí, hagamos esto, recuperemos este espacio y volvamos tomémonos, nuevamente. Tomémonos nuevamente estos espacios. Esta mañana, Cristina Rivadeneira y Estefanía Almeida, quienes pues nos han compartido este ¿qué diría yo? Maravilloso proyecto, ¿no?, de recuperación de uno de los espacios emblemáticos, icónicos, de nuestro Quito, ¿no? El mirador de Bellavista. Ahora, ya sea que, digamos, terminado el proyecto, ¿qué van a hacer con él? El proyecto, bueno, una vez que nosotros ya lo finalizamos, este proyecto será entregado a manos de la directiva de Casa Somos Bellavista, porque ellos son básicamente el corazón del barrio. Entonces, la idea sí es que esto continúe, que se realicen actividades mensualmente, se planifique, y claro, pasaría a manos de ellos y ellos tomarían las riendas. Sí, y de hecho también tendrían el apoyo de la fundación que trabaja dentro de Casa Somos, que es la Fundación Biblioteca Comunitaria Infantil Lupini, que tiene una iniciativa muy, muy linda igual dentro del barrio, que es promover el amor por la lectura y por la literatura dentro de los niños. Entonces ellos también cogerían las riendas de este proyecto para seguir impulsándolo. Nosotros queremos agradecer inmensamente a Cristina Rivadeneira, Estefanía Almeida, con este proyecto Bella Arte, y por supuesto sugerirles, ¿no? No dejen esto tan de lado, sigan involucrándose también en lo que tiene que ver sociedad civil, ¿no? Que es tan importante para los países, para las ciudades. Gracias, chicas, por estar acá. Felicitaciones, realmente proyectazo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Y mucha suerte, ¿no? Quizás nos volvamos a ver y ya me puedan contar otras cosas de las que están haciendo. Muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo. Nos vamos al corte y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos en la inauguración, el 21 de mayo, a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí.

11 de la mañana con 25 minutos y nosotros seguimos con nuestra última parte de La Rayuela. Está con nosotros Nadia Rosero. Queremos darle la más cordial bienvenida a Nadia y pues será ella la que nos comente un poco como su, ¿qué les digo? Su hoja de vida, si cabe el término, ¿no? Una mujer pues que ha estado realmente intensamente vinculada con el arte. Y quiero decirle que pues esta es su casa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos, Nadia, cuéntanos un poquito, sé que hiciste, tienes algunos estudios, tienes algunas especializaciones, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero agradecerte, Beatriz, por el espacio y la radio La Rayuela y a todas las personas que nos están escuchando ahora. Bueno, comentarte un poco que como ya han pasado algún tiempito, ya son como 15 años de trayectoria, entonces directamente he estado haciendo como varios estudios en teatro, he participado en algunas obras de teatro, danza, performance, y digamos que en todo ese lapso de tiempo ha habido bastantes transiciones en el sentido de la exploración, ya sea con el teatro, con las obras diferentes que se han presentado en el tiempo o con algunas películas de algunos realizadores acá, pero sobre todo en el último tiempo lo que he estado haciendo es una maestría en dramaturgia, que estuve 3 años básicamente en Buenos Aires, y desde ahí como que surge esa necesidad de hacer el traspaso, digamos, de la cuestión del trabajar con el cuerpo en la escena a trabajar con el papel, el texto y las historias, ¿no? Entonces, un poco como que desde ese lugar he estado como escribiendo algunas obras de teatro. Actualmente ya son 10 obras las que tengo, digamos, y algunas que han sido puestas en escena, ¿no? Ahora mismo. Y cada obra ha sido como un viaje de exploración, de investigación, de contacto, digamos, con situaciones ya sea de Buenos Aires, ya sean tan locales como la ciudad de Quito, que transitan de alguna manera por los textos y se permean, y digamos, ese mundo sensible estalla en la dramaturgia. Nadia, tú ya tienes tu maestría en dramaturgia. Ajá. Hablemos un poquito de ella. ¿Qué es dramaturgia? ¿Cómo lo podríamos entender? Dramaturgia es el desarrollo ahora en los tiempos contemporáneos, se entiende en dramaturgia como diferentes formas y un poco el concepto está más ampliado, pero en realidad es la escritura y el desarrollo de los textos dramáticos que van a ser representados, es decir, hay un primer momento que el dramaturgo, el autor o la autora, digamos, desarrolla toda esta materialidad, estos universos ficcionales para llevarlos a una representación que es un segundo momento, pero hay un proceso previo de escritura, ¿no? Entonces, en ese indagar, digamos, hay diferentes autores contemporáneos, sobre todo en diferentes países ahora, en Argentina, en México, jóvenes propuestas, digamos, que de alguna manera se vinculan a su entorno o hacen este tránsito también de investigación hacia el pasado. Entonces, básicamente el desarrollo textual, el dramaturgo, como entendido, que es el autor que va a construir un texto que va a ser representado en escena y que, digamos, la obra completamente estaría, si quieres tú, más definida cuando ya esté, digamos, la propuesta en escena, ¿no? Pero ahora hablamos que el lenguaje, digamos, el lenguaje de representación también está palpado por otro tipo de dramaturgia. O sea, que el cuerpo, por ejemplo, si es un bailarín, más trabajaría con el cuerpo, no tanto así con la palabra, y que el cuerpo mismo llega a ser un tipo de dramaturgia en escena, ¿no? Y que el teatro no solamente se construye por el texto, sino la escenografía, por la propuesta sonora, por la misma dramaturgia del actor, que también llamamos ahora. Es decir, cómo una persona de determinado país o de determinada cultura interpreta a un personaje muy diferente a otra persona, porque todos somos diferentes y así tenemos muchas cosas en común y convergemos, claro, en esos universos, pero de alguna manera eso les da esa esencia, o sea, la presencia de la persona en la escena y su interpretación y su mundo sensible es también un lenguaje. Entonces ahora es como que más complejo, ¿no? Y bueno, pero básicamente yo diría que eso, ¿no? El desarrollo de estos universos. Nadia, tú, bueno, has sido docente, investigadora, pues en este caso, ¿no? La dramaturgia, en fin. Pero igual nos habías dicho, has participado en obras, en películas, en fin. Ahora te dedicas, en este capítulo estás en la parte de los talleres. Uh-huh. Háblanos de eso. Bueno, la idea es un poco como tener un taller permanente de dramaturgia escénica que lo estamos abriendo en el espacio vacío, en la Ulpiano Páez. Ya les voy a dar los datos. Perfecto. Exactamente, el lunes y miércoles de 6:45 a 8:15. En este espacio, digamos, lo que queremos es transitar un poco los universos textuales que he ido creando, digamos, en estos años y que podamos trabajar con los actores en este tránsito de hacer una lectura dramática. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con una obra que es 14 cuadriles a la mesa, por favor, que es uno de mis textos. Fue favorecido en la convocatoria Teatro por la Dignidad de México por el jurado para publicación del texto. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Gracias. Y es una obra corta, condensada, que sucede en un solo espacio, en una cocina, en donde todo se vuelve una catástrofe cuando llega el presidente, ¿no? Y entonces ahí hay una pequeña pelea o bronca entre el camarógrafo que viene de CNN y que quiere hacer una entrevista, digamos, a la gente que está ahí, y el mesero. Entonces comienzan a pelearse por un trapo, y hay esta idea de identidad entre Latinoamérica y Estados Unidos, como independizarnos. Y también la obra cuestiona las dos realidades, ¿no? El mundo, digamos, de la formalidad, de la mesa, de la estética, de la comida, de un plato que nunca sale, y la verdadera realidad, que es las multitudes en las calles protestando por las injusticias sociales, o sea, lo que no está funcionando. Entonces, como que de alguna manera esta obra trata estos dos universos en paralelo, entre como lo posado, lo que digamos, porque en realidad el dueño del restaurante, don Anastasio, es como que quiere subvencionar que le financien, digamos, la restauración la remodelación del restaurante. Mientras tanto, el presidente, digamos, esto está instalado en Argentina, decreta un montón de medidas que perjudican a derechos sociales, de justicia, de equidad, con el pago de los fondos buitres en Argentina y toda el contexto político que está ahora transitando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de toda esta persecución que hay a líderes políticos de diferentes países de Latinoamérica, lo que pasa ahora con Lula da Silva, Cristina, y acá también, ¿no? Entonces, un poco, la obra transita por eso, y la idea es como que vayamos trabajando en diferentes textos y vayamos como explorando las escenas en vivo. Entonces, ahí están totalmente invitados para el taller de dramaturgia escénica. Hablemos de fechas, por favor, Nadia. Fechas. En realidad el taller está abierto constantemente, ¿no? Ya lo iniciamos y ahora estamos queremos seguir trabajando permanentemente, y por eso llamamos a la gente que se vincule a nuestro trabajo. Entonces, te doy la dirección. Por favor, claro. Es la Ulpiano Páez, N1925 y Avenida Patria, edificio Espade, primer piso. Esto es en el espacio vacío, que es unos chicos que están, Javier Delgado, que está como dirigiendo el espacio y que están haciendo interesantes propuestas ahora a nivel de danza, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, y las inscripciones son al celular 0987052097 y al otro teléfono 223-2033. Esa sería. Perfecto. Es más, nosotros vamos a buscarles a nuestros amigos de Espacio Vacío. Sería bueno igualmente tenerlos acá. Uh-huh. Para saber un poquito más. Afortunadamente, Quito cada vez nos sorprende con estos espacios para la cultura, para el arte. Y miren ustedes, son espacios realmente creados por colectivos de arte, por personas independientes, es decir, ni siquiera pues esperando ningún paternalismo, ningún sustento de ninguna parte del gobierno, de ninguna institución, ¿no? Más bien cada cual se provee y se sustenta Yo creo que ese es un paso enorme también que se ha dado dentro de las artes. Bueno, en realidad ahí cuestionar un poco el hecho, ¿no? Porque, digamos, en otros países como en México, en Argentina, hay un alto interés y políticas culturales enfocadas a la promoción de la dramaturgia, y a veces uno como que en el país debe luchar con muchas cosas en contra. El problema es la demora del tiempo, o sea, mientras en México se están publicando 30 libros anuales de autores contemporáneos, 10, 20, no sé, diferentes, y en Buenos Aires también ya hay una, digamos, un interés por hacer esta recopilación de materiales. En el Ecuador tenemos que seguir esperando y esperando y esperando, y eso es como que realmente el obstáculo más grande, ¿no? O sea, como que no se agilita en los procesos, y es como una ley de cultura que demora 10 años más a que... Entonces es como las futuras generaciones verán, digamos, lo que está pasando. Entonces un poco como que acelerar los procesos. Bueno, comentarte también otra cosa importante, que ahora estoy, digamos, con otro proyecto que estamos por lanzar, que es en la plataforma catapultados.com, que es la primera publicación, mi antología de dramaturgia, que es la recopilación de 4 obras dramáticas y posdramáticas, en la que incluyen los siguientes textos: El Cuerno del Poder, Tinta Negra, Cabeza sin Mar y Exus Machina y Muñeca. Entonces también está, yo aprovecho de una vez para comentarte un poco esto. Bueno, estamos por lanzar ya la campaña, y la idea es un poco que para la producción y publicación del libro la gente, digamos, contribuya con nuestra campaña, que se llama Indómita Morada, Antología en Dramaturgia, que la van a encontrar en la plataforma, y que puedan adquirir, digamos, los ejemplares y recibir de nosotros, por su apoyo, varias recompensas, ¿no? Entre ellas la entrega del texto 14 cuadriles a la mesa, por favor. Este es un trabajo que vengo desarrollando desde el 2010, digamos, hasta el 2018. Es como que he estado escribiendo como estas 10 obras que ahora ya, digamos, han tenido un proceso de reescritura bastante fuerte, de años de cambiar cositas por acá, ir desarrollando, puliendo, reescribiendo, hasta que esté como el texto más finalizado. Y en ese sentido, pues se hace una recopilación de estos 4 primeros textos en esta antología, ¿no? El Cuerno del Poder, sí, te cuento un poco por claro, la sí, obra. Por favor. El Cuerno del Poder es una crítica sobre la hegemonía y violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación para legitimar las invasiones de los pueblos árabes en Siria y en Libia. Esto dentro del contexto del 2011. O sea, yo la obra la escribí en el 2011, y cabe recalcar que las cosas y las situaciones en Siria, en Libia, sobre todo en Siria, se siguen repitiendo. Entonces, un poco como una crítica a esta cuestión de la violencia en las invasiones con drones a otros países, y que se de alguna manera se atenta a la vida, ¿no? De una manera catastrófica, que nosotros no la vivimos de esa manera. Vivimos otras realidades, pero directamente esa situación nos permea y nos afecta. Entonces, un poco el texto es un texto posdramático que está bastante fragmentado, que hay irrupciones sonoras de sonidos abstractos, de sonidos de lo cotidiano, de sonidos ambiente, y también en el texto como construido con varios monólogos. Entonces, esta obra es la del 2011. Tinta Negra es una crítica, digamos, a la idiosincrasia, que no deja que se den los avances sociales dentro de una comunidad, y esto es representado, digamos, en la Argentina en 1947, cuando Evita Perón fue la que legitimó y evidenció que las mujeres, o sea, y luchó porque las mujeres puedan ir a votar por primera vez en la Argentina, cosa que fue, digamos, por Perón en 1951 ya regulado dentro de la, como acá, digamos, la asamblea, ¿no? Que se convierta y sea legitimado en el contexto político y en el contexto cultural y social, esto de que las mujeres puedan votar, y que es una referencia directamente con la equidad de género, con la igualdad de oportunidades, con la mujer más participativa, con los ejercer los mismos roles, etcétera, etcétera, en el campo profesional sobre todo. Pero más que todo, que a su vez, siempre, digamos, estas mujeres luchadoras, heroínas, en diferentes historias, no solamente, digamos, en esta obra, son como, de alguna manera, agredidas o, no sé. Entonces, la historia es básicamente que estas aristócratas le escriben en la casa que vive el cáncer, ¿no? Y esto partió porque realmente en la vida real sucedió. Evita Perón se enfermó muy gravemente y le escribieron eso en el muro. Entonces, de alguna manera para mí como que esa imagen fue muy fuerte y desde ahí partió la obra. Y bueno, así como resumiendo un poco, Cabeza sin Mar es basada en el mito de Antígona, pero llevado, digamos, al tiempo de bucaneros y piratas. Entonces ahí hay una abstracción del mito de Antígona y llevada, digamos, a una versión contemporánea, pero igual antigua, ¿no? Porque es bucaneros, piratas, huaca, raspa, Dios, todos los personajes que intervienen en la obra. Y el espacio en donde se representa es un barco. Y Ex Sus Machina, en cambio, habla sobre el tránsito, la violencia, un poco de la trata de un personaje que está sujeto, digamos, a un cachinero, y que la situación de que ella no puede salir y estar emancipada, digamos, de su realidad, se repite en un círculo vicioso. Entonces, estas como cuatro obras condensan de alguna manera estos espíritus de los textos que han ido como creciendo y todo, y que, bueno, hemos trabajado un poco en México con una conocida editorial para hacer una corrección de estilo y todo, y ya listo para publicar. Y ahora lo que queremos es que todos nuestros oyentes se lleven los textos y sobre todo fomentar la lectura de textos teatrales, ¿no? O sea, a mí sí, eso me llama mucho la atención acá en la ciudad, sobre todo porque ahora muchas librerías han cerrado, Librimundi, que era como el lugar donde podías encontrar mucho más variedad de la Juan Leumera, ¿no? Estoy hablando de mucha más variedad en cuanto a lo asequible que era de algunos temas, de algunos títulos que podías encontrar en teatro, en cine, aunque iban desapareciendo, o sea, como que los libros se iban esfumando de algunas de las librerías y hasta las librerías iban desapareciendo de alguna manera. Entonces, un poco como que siempre que tú vas a una librería acá de Quito, encuentras los textos de Shakespeare, los textos de las tragedias griegas, pero los autores contemporáneos como que no hay mucho, y autores de otros países contemporáneos que se está produciendo muy fuertemente. No hay más encuentros digamos un quiteño tendría más acceso a los procesos que se están realizando, digamos, trayendo libros desde afuera o buscando textos en línea o viajando y ir a librerías conocidas para traerse como la librería Losada en la Avenida Corrientes en Buenos Aires, que tiene, son así como metros y tienes libros de ahí de teatro todo lleno. Entonces es como una producción muy activa. Entonces acá siempre hay esa cosita de medio como de solución entre bueno, ¿cuándo va a pasar? Claro. De todas maneras es como leer teatro, bueno, y que la gente se interese un poco por o sea, a mí me gustaría saber qué la gente opina, ¿no? Sobre claro que sí. Esta mañana con nosotros Nadia Rosero, dramaturga ecuatoriana, pues con vasta experiencia y trayectoria, ¿no?, en esto del arte. Me da, ¿qué les digo yo?, mucha emoción, hasta ternura, porque yo, pues ustedes no le pueden mirar, pero pueden escucharle con esa vehemencia, con esa pasión que habla de lo suyo. Y es que no hay otra forma de hacer las cosas sino así, con pasión, con fuerza, lo que queremos, ¿no? Y queremos lograr esto, pues allá vamos. Gracias tu tiempo, gracias por compartirnos tantas cosas buenas que has hecho fuera y dentro de nuestro país, y sin duda alguna vas a tener llamadas, van a buscarte por estas cuatro obras que, de lo que oímos en esos extractos, pues merecen ser leídas y disfrutadas, cómo no. Pues esta es tu casa, nada más nos escribes y estamos pendientes de lo que estás haciendo, ¿no? Así es que bienvenida acá. Te agradezco mucho, Beatriz, por la invitación, y saludos a nuestros amigos oyentes, y bueno, los esperamos en el taller o los esperamos comprando libros. Claro que sí, claro que sí. Ha estado con nosotros Nadia Rosero, amigas, amigos. 11 de la mañana con 45 minutos. vamos a la música, luego vienen nuestras mujeres irreverentes y por hoy pues se nos acabó el tiempo para la rayuela, ¿no? A Pao, como siempre, un abrazo muy grande. Para mí, no es como tú no hay.

causa daño, no hace daño. ¿Pero qué hay? Uy, hola, papacito. Venga, bailemos. Si no sabe, ¿qué importa? Si no sabe, yo le enseño. A ver, a mover la colita. Ay, ay. Ecuador, para el mundo, esto es una fiesta popular. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.